Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de El Margen Sonoro. Un nuevo capítulo porque en verdad la búsqueda es más o menos la misma historia. Encontrar cosas que no están en la memoria, encontrar cosas que están en la memoria pero casi perdidas, encontrar cosas que están en el margen sonoro. Y en esta búsqueda de cosas que estén en el margen sonoro, somos dos los copilotos de esta aventura, Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández. ¿Cómo andás, Gastón, para empezar este compartir figuritas musicales, a ver qué hemos encontrado en ese periplo de hurgar por ahí, por donde se pueda? Y bueno, ¿cómo andás, Ernie? ¿Cómo andan, amigas y amigos de la audiencia? Hoy venimos con un ánimo de saldar deudas. ¡Apa! Saldar deudas, porque en realidad en el último programa... Promete cosas y... Sí, ahí va. Viste que yo por lo menos entré en un periodo de mi vida que me duele muchísimo cuando no cumplo algo que dije. Antes creo que no me importaba tanto y bueno, en eso creo uno va mejorando. Y el margen ha sido importante también en eso. ¿Qué pasó? El programa pasado, ya largamos. Largamos, sí, claro. El programa pasado, número 149. Exacto. Que son las vísperas del 150. Cuenta que es este. Que es este. ¿Te acordás que trajiste en el cierre una agrupación alemana con un power impresionante que eran Son of Bach, cierto. Que tocaron un tema y el aburré y lo hicieron con guitarra eléctrica. Impresionante. Tremendo. La verdad que hicieron todo. Y en un momento estábamos comentando y vos dijiste, porque yo te dije, ¿cuántas versiones de Bach debe haber? Es infinito ya a esta altura. Debe haber de todo. Versiones, le decimos a amigas y amigos, de versiones en distintos instrumentos, distintos países. Claro, no gente que toque el aburreo o grupitos el aburreo. Pero versiones. Está bien, pueden ser versiones, porque no es lo mismo, porque no suena igual, porque la altura de ciertos instrumentos. Está bien. Pero cuando hablamos de versiones mire, le cambió el ritmo, le cambió los instrumentos. Sí, interpretó mucho. Interpretó de una manera, en fin. Por eso. Y en el caso, en este caso, entonces yo te dije, no, y entonces completaste, lo único que falta es que escuchemos con Sikus. Y yo te dije, yo tengo... yo tengo uno, me acuerdo que dijiste. La busqué, Sikus, la fui a buscar. Claro. Entonces vamos ahora con una agrupación que en realidad se formó en el año 1973 en Chile. En Chile, claro, yo te iba a decir andino seguramente, porque ese tipo de instrumento, más allá de que lo puede incluir cualquier agrupación, suele estar muy ligado a la música andina. Bueno, y andino es el nombre, porque en realidad se llaman barroco andino. Barroco andino se llama el grupo. Sí, se llama la agrupación. En el año 1973... se junta, año 73, golpe de Estado en Chile, imagínate lo que era formar una agrupación. Bueno, y acá está un poquito ahí la... Pero yo lo que me anoté acá es, por ejemplo, qué instrumentos van a ir tocando. Zampoñas, viste, de repente van más por ese lado. Claro. Recordemos que en América, sobre todo en México, pero en el resto de América también, el barroco llegó de la mano de la conquista. Claro. ¿No? Y hay muchos músicos de origen mexicano en esa época que eran descendientes de españoles, etcétera, que componían dentro de la música barroca. Todo el barroco mexicano es como un capítulo entero que no fue tan fuerte en otras zonas de Latinoamérica. Por principio, eso esa, 1700, esa... ponele 1700 y pico, 1680, toda esa sí, época. Sí, toda América, esa época funcionó, digamos, mucho estado... esa música. Se hizo mucho, incluso música coral para coros de indígenas. ¿Te acordás que el instrumento que tenía era un oboe, el que tenía el personaje principal de la misión? Claro, claro, porque funcionaba así, digamos. Los instrumentos, los españoles aportaban sus instrumentos, exigían su teoría musical, claro, que se cumplieran esas reglas, que no hubiera otra música, era también una cosa de dominar, de desplazar. Sí, sí. Bueno, la misión, la religión a través, la música a través de la religión. Bueno. E incluso ha pasado también en África. Me acuerdo un libro que se llama algo así como la música tonal como forma de dominación, bueno, ¿no? Es decir, que cómo, nada menos. Claro, cómo generó, obviamente, una riqueza y novedad, sin duda, porque esos autores también tenían el oído pegado a lo que pasaba en esos lugares, pero también un desplazamiento de... Pero bueno, acá es simplemente un grupo que decide barroco. Barroco del 1973. Desde la música andina. Todavía está. Y van a hacer una obra de Bach. Pero estaba mirando, me anoté los instrumentos, pues quena. Quenacho nunca había escuchado. Nunca había el quenacho, está, no pero lo conozco. Está quena y quenacho como algo parentesco. Como diferente, como claro, parentesco, pero no es lo mismo. Quenacho debe ser más chico, quizás. O más. Vos sabés que no sé, yo estaba pensando en más grande o más grueso. Capaz que sí, que es o algo con altura. El tamaño. Después las zampoñas que vienen más de la época medieval. Sí, que es el ¿cómo es este? Quena, quenacho, zampoña, lo que tocan los distintos instrumentistas. Ahí está. Y el otro. Está. Pero vamos a escuchar de esta obra, de una suite de Bach, que es preciosa, se llama Badinerie, en esta danza, en realidad, claro. Muy cortita, un minuto y algo, pero aparece toda esa música andina a pedido acá. Sí. Dijo, faltaba eso, bueno, acá está, en el margen está. ¿Mozo, tiene algo andino? Sí, sí. Sí, ya va, enseguida. Enseguida. Bueno, empezamos entonces el margen con yéndonos para las alturas de Chile. Fantástico. Cita preciosa y una justeza en tocar el sikus, que porque hay que dar velocidad y soplar en el lugar. Es muy, justo, muy, ¿no? Viva la danza, esta danza que es siempre suena espectacular cuando lo que está bien compuesto en esa época está. Digo, funciona. Y funciona porque está con todas las bases de las reglas de la música que nos que educó, en realidad. Y sí, claro, es la música que venimos escuchando desde esa época. Música que nos ha, digamos, ha centrado nuestro oído, nuestro gusto. Cuando decimos eso no decimos Bach, decimos un tipo de música particular que consiste en una cierta división de la octava y una cierta forma de trabajar tensiones y resoluciones de tensiones que tiene que ver con lo que llamamos música tonal. Punto. Sí, después vienen muchas modificaciones, vendrá el rock, el jazz, lo que usted quiera. Pero aún así se mantiene, digamos, un cierto esquema de estar jugando con esas reglas, estar jugando con ese tipo de música. Nosotros ahora vamos a escuchar, esto que trajiste ahí en la mochila, ya veo que trajiste varios temas. Sí, traje... vamos a volver sobre esta hora en el programa. Bien. Eso después. Bien. Yo ahora me voy a un inglés. Un inglés cuyo nombre yo había conocido, pero había medio pasado por alto. No le había prestado demasiada atención. Y le debo a Juan, que es mi tutor de tesis, que había tutor otra de vez, tesis, mirá. Que había la otra vez... Gonzalo Hernández, que está haciendo todo un trabajo de tesis, comunicación y música. Y música. Temas, ¿no? Y música, subjetividad, construcción social del gusto, todas esas... El margen sonoro mezcla. Trabajando en varias canchas. Sí. Entonces, él había mandado otra vez un Conacol, dos músicos de la India, cantantes, una mujer y un hombre que hacían Conacol y que completamente con de acuerdo. Cosa sí. Impresionante. Sí. Yo habíamos escuchado algo anteriormente acá, similar, pero yo no tenía el nombre de Conacol. Y ahora me envió este muchacho, que yo lo había pasado por alto, me dice, vos fíjate esto. Este muchacho, además de ser un enfermo, así, enfermo, sí. No hay otra aclaremos palabra. Para gente del exterior que acá en Uruguay es un elogio. Es un elogio, enfermo quiere decir un obsesivo... Que mucha pasión. Mucha pasión. Y mucha es capaz pasión. De hacer cosas increíbles precisamente por ese grado de pasión y de locura, de salirse de los lugares más establecidos. Él juega con todos los lugares establecidos, pero hace algunas trampas. ¿Está? Este señor, la otra vez habíamos escuchado a Maro, una cantante portuguesa con una canción llamada Saudade, muy bonita, y pronuncio Saudade, no Saudade. Hace muy poquito, dos programas. Exacto, porque era portuguesa, no brasilera, donde se pronuncia Saudade. Cantado en ronda. Cantado en ronda, cinco mujeres, porque es ella, cuatro mujeres más que participaban en algunas partes de ese tema. Y ella, en parte de su éxito, lo logró, o pasó a la cancha grande... Porque había editado como 6 discos en un año, cosa absurda en estos tiempos. Totalmente. Y le llamó la atención a este muchacho, es muy joven, nació en el 94, así que es muy joven. Sí, sí. Y él le propuso, conectó con otra cantante para que ella fuera telonera y fuera conocida internacionalmente. Este muchacho, que tiene el oído muy prendido, también ha recibido el mismo trato de otra gente. ¿No? Por ejemplo, de Quincy Jones, que lo escuchó y dijo, espera, te quiero en mi disquera, vení y grabá conmigo. ¿Ah? Se llama Jacob Collier, la verdad no sé bien cómo se pronuncia, se escribe Jacob. Sí. Collier con doble L. Collier I-E es al final. C-O-L-L-I-E-R. ¿No? Collier. Es Collier, pero Collier. No sé en inglés exactamente cómo es la pronunciación. Sobre todo porque en estos casos a veces puede cambiar respecto de las reglas. Sí, y quién sabe si es de origen inglés. Exactamente, no importa. Este buen muchacho, obsesivo y todo, en el 2016. Grabó su primer álbum y en el 2017 ganó 2 Grammys por 2 temas de ese álbum. Ah, ¿yo? Ese disco tiene la particularidad de que lo arregló, lo tocó, lo digitalizó todo él, en el fondo, en un estudio en el fondo de la casa. Home studio. Totalmente. Home studio. Unos videos muy interesantes de cómo trabaja. Tiene un video, por ejemplo, arreglando... un pedacito de una canción de Backstreet Boys y hace magia en 2 minutos donde su casa viste que el home studio es todo un fenómeno de estos tiempos. Exacto. Que le ha dado una independencia al artista. Totalmente. Que estoy en mi casa, pero estoy creando. Estoy creando y puedo probar y no tengo problemas con el estudio, que necesitan el estudio para otra cosa. Y que, mirá, puedo probar y pruebo lo que quiero. Y desarmo. Y a cualquier hora. Y a cualquier hora. El tipo logra superponer como, no sé, 30, 40 pistas diferentes en momentos diferentes, ¿no? Haciendo juegos impresionantes, casi así como, bueno, vamos a jugar ahora. Tiene una versión de Los Beatles. Bueno, ahí está la palabra, juego. Tiene una versión de Hey Jude, pero totalmente cambiada, que es alucinante, es poco lo que se puede decir. Bueno. Este buen muchacho... Ya tenemos ganas de escucharlo. Tiene una versión en vivo de Somebody to Love. Somebody que to es love. Alucinante lo que es. Pero la saca de lugar. Sí, sí. Y no solo la saca de lugar. Se da el lujo de poner a la gente a hacer coros a distintas alturas. Y a veces a alturas que son... casi microtonos de porque él juega mucho con eso. Él juega mucho, por ejemplo, tiene algunas canciones al estilo como vimos, pero con otro de cómo es este de con otra afinación de McFerrin, ¿no? Al estilo ahí está. Haciendo en el escenario jugando con eso. Una clase abierta. En claro. Este caso lo que hace es él juega mucho con los microtonos. ¿Ah? Te mete un tema que aparentemente tiene todas las reglas y funciona muy bien. Ahí está. Y en el. Y a la vez afina otros instrumentos que teóricamente están como desafinados. Sí, sí. ¿Por qué? Sí, porque sí. Le cambió un microtono. Había un músico que decía, pianista que decía, los microtonos son esas notas que están entre las teclas del piano. Claro, porque claro, son claro. Las que no se pueden tocar, digamos, con las afinaciones que tenemos, por ejemplo, en el piano. Que es una afinación más fija. Siempre uno puede afinar guitarras u otros instrumentos, modificarlos, porque son más fáciles de modificar. Y está, no, eso de repente para comentarlo después, de cómo los pedales de las guitarras, por ejemplo. Está, pedales, no solo de guitarras, ¿no? Por ejemplo, el chorus, el que se llama el chorus. Exacto. El chorus es la búsqueda de decir cómo desafinar la nota para que. El gusto que empezamos a tener nosotros, empezamos hace tiempo, ¿no? Tiempo. De. Ahora está bien, lo escuché perfecto, lo quiero escuchar imperfecto. Exactamente. Eso, igual el otro día leí, y es bien interesante, en el año 48 alguien había hecho pruebas y alguien había dividido la octava en 1200 partes, ¿tá? Que se llaman cents. Hay algunos de esas distancias que el oído no registra. Claro. Por ejemplo, hay un más o menos 12 cents en que si un instrumento toca la nota un poquito corrida del lugar, yo la voy a sentir igual como si fuera la nota que debe ser. La acomodo con el cerebro, la acomoda. Sí, no hay, es decir, si alguien toca un la y alguien toca un la, pero es un chiquito que, diferente. Que sin entrar mucho, está... Siempre nuestro cerebro está haciendo eso. Está acomodando la realidad. Siempre como, está acomodando. Con lo cual, esa cosa de que escuchamos la nota justa, y bueno, es mucha discusión. En verdad, sentimos que escuchamos la da nota justa. Da para hacer muchas bromas, ¿no? Al respecto de decir. Totalmente. En esos matrimonios viejos, ver, decir, uno acomoda lo que escucha, ¿no? De hecho, el vibrato. Claro, pero de hecho, el vibrato es para eso. Es para. Que no se note que estoy oscilando, sí. Entonces oscilo, sí. Digamos, no casualmente, sino voluntariamente. Voluntariamente, sí. Entonces, ¿por qué? Porque en verdad la onda es una oscilación, entonces en verdad uno siempre está escuchando como más menos, más menos, más menos, más menos. No está solo escuchando la nota justa. Pero bueno, este muchacho que le gusta jugar con todo eso, lo voy a traer de nuevo con otro tema que es mucho más de esa manera. Ahí está. En este caso lo traje porque él tiene una guitarra, construyó una guitarra de 5 cuerdas a la que le cambió la afinación. ¿Tá? Le cambió totalmente la afinación. ¿Qué produce eso? Bueno, produce 2 cosas. Uno, que tiene cierta facilidad en cómo tocarla. porque es mucho más fácil de cómo transportar los acordes. Hay que hacer mucho menos movimientos en los dedos, en las cuerdas. Y por otro lado, porque logra sonoridades que con la otra guitarra no puede lograr, ¿no? Es decir, combinaciones de notas que con la otra es imposible que la mano me dé para, digo, la mano se puede estirar, en todo caso, 5 semitonos, pero más de eso en la guitarra es difícil, porque la mano es difícil que dé y controlarla. Lo que vamos a escuchar es un temita que él hace con esta guitarra. ¿Ah? Que en principio, cuando uno la escucha, no encuentra nada raro. Y está bien, no encuentra nada raro porque él está tocando las notas habituales, sí, es sí. Decir, no hace ningún juego con microtonos. Pero es claro que la combinación de notas que hace, seguro que no se pueden escuchar de esa manera con otro instrumento. En otro instrumento. Ah, claro, entonces claro. En otra guitarra. Esto a veces pasa desapercibido, no lo escucha y siente que no hay problema. Cuando se pone a notar más finamente, ahí cae algo raro. Y este muchacho que hace cosas de este estilo, Jacob Collier, suele jugar mucho con esto, pero mucho con esta cosa de cambiar las formas de tocar, las afinaciones de los instrumentos. Le gusta probar, le gusta ensayar cosas. De hecho, eso fue lo que hizo que Quincy Jones le dijera, mirá, vení, yo te contrato y venite, firma conmigo. Ahí está. Venite sí, porque sí. Estás haciendo algo muy particular, muy raro. En principio parece no sonar muy raro, pero es muy raro. Es muy raro. Y aparte, todo lo que narraste ahí con detalle es todo hecho en casa, de alguna manera, decir, lo hago yo. Lo hago yo, no tengo problema. De hecho, otro tema que en algún momento voy a traer es él tocando todo: la batería, el bajo, la guitarra, el piano, todo. Porque en verdad, lo que pasa en cualquier grabación es que no siempre los instrumentos tocan juntos. Claro. Entonces, en las grabaciones. Puede hacerse eso de que uno toque todos los instrumentos si tiene la habilidad necesaria. En vivo, claro, necesita otros instrumentistas. Pero en la grabación uno cree que están sonando. Yo estoy convencido juntos. Que la grabación en sí, desde que hace más o menos 100 años existe, marcó otro género. Otro género. Totalmente. Porque vos decís, diferente. Vos podés grabar 60 pistas, como decías, o lo que sea. Eso no lo podía, no es no, siglo XIX. Esto no es, no se puede. Y no es menos música. Y no es menos música. Lo que pasa es que permite. Permite que una persona cosas. Sola haga. Sí, y permite, por ejemplo, que resulte que el que está tocando, en verdad, mirá, lo mandamos todas las grabaciones a un estudio en Londres y el tipo toca en Londres y pone la guitarra desde allá. Pero es como, viste, comparar el cine y vos decís, sí, estuvieron 40 horas para que le diga esto, no es teatro. Pero es que no es teatro. Pero es que no es teatro. Claro. Es que va a demorar 2 horas y media en poner la luz, hacer o sí, o se fueron a almorzar y después sí, volvieron y sí, filmaron. Exactamente. Lo que uno cree que es una continuidad en la escena, puede haber durado 3 días sin problema. Sin duda. ¿No? Entonces, algo parecido pasa acá. Y algo parecido pasa con las grabaciones en el sentido de es muy difícil que las grabaciones y la música en vivo coincidan. Y es muy difícil precisamente por las posibilidades. Viste que hay comentarios desde hace, creo que ahora se ha venido abandonando porque los tiempos van cambiando, es decir, no, porque no suena igual en vivo que grabado. Y vos decís, si eso es otra cosa. Es que es otra cosa. Es como, en verdad es como si en vivo estuviera haciendo una versión de su tema, del por tema supuesto, grabado. Sí. El tema grabado podría ser una versión del tema original, porque el tema original generalmente puede estar compuesto en su pianito o en su guitarra, y resulta que cuando lo va a grabar y lo hace en vivo, bueno, tiene 7 músicos atrás y un coro, pero no fue pensado así el tema. El tema no nació así, no nació con los 7 instrumentos. En el margen sonoro nos pasa lo mismo, estamos 40.000 horas buscando tema y todo, y después hay que hacerlo en vivo y vos decís, pero en realidad hubo tanto tiempo de todo eso solo, acompañado, ¿no? Sí, sí. Todo es un poco también a qué le presta uno el oído a decir, bueno, no todo es como otrora en vivo, exactamente. ¿No? Todo tiene su su peculiaridad. Su peculiaridad. En este caso vamos a escuchar a Jacob Collier con su guitarra de 5 cuerdas afinada en re, la, mi, la, re. Ah, le cambió el todo le el cambió orden la, de la, la, la, la. Este, le cambió la afinación totalmente. No es que cambió la sexta re, que uno dice, la modificamos un poco y logramos otros acordes. No, él modificó todo. Le queda una facilidad enorme para hacer los distintos acordes de manera secuencial, sin problema. Casi no tiene que mover mucho la mano. Muchos se quejan porque dicen, eso no es un guitarrista. Y es cierto, él no es un guitarrista en el sentido de el habilidoso de la guitarra tradicional. Y hay que serlo. Es lo que hace, es tocar un instrumento. Que si querés llamarle guitarra, llamale guitarra, ponele otro nombre, guitarra Collier, punto. Y toca eso. Había que tocar la música de Bach con un teclado o con un sikus. Y no sé, no tengo idea, yo la toco así, con esto. Mirá, si nosotros en un asado le diríamos al asado, che, qué fácil te sale el asado. No es un asado. No es así, tenés que transpirarla. Es como decir, si toca un sikus de caña, ah, sí, qué bien. Ahora, si lo toca de plástico, eso no es un sikus. Es probable que eso no sea un sikus. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que la guitarra de Jacob Collier no es la guitarra tradicional. Estamos de acuerdo. La pregunta es, sonoramente, ¿qué da? Claro, ¿no? Claro, exactamente. ¿Qué da? Claro. Bueno, porque si no hubiéramos seguido golpeando palitos desde la prehistoria. Así que... Sí, para algo está la música, es para romper prejuicios. Todo lo que vino después de golpear 2 palitos es todo... un invento que, eso no es lo que tocábamos. Eso no es lo que tocábamos en mi época, en la gruta, cuando yo era Neandertal. Sí. Bueno, sí, no es. ¿Qué vamos a hacer? Y a veces en eso, viste, que hay como falsa idea de tradición, de decir, no es lo que nuestros abuelos hacían. Es que es que mi mundo no es el de mis abuelos. ¿Qué querés que haga? Y nuestros nietos no te van a hacer nada que ver con nosotros. Exacto. En verdad, uno podría pensar más la vida como formas de experimentación que pensarlas como forma de mantener o de generar tradiciones. Totalmente. Así que vamos a escuchar a Jacob Collier, su guitarra de 5 cuerdas, cantando Witness Me. You tell me you're broken. Tell me it's over now. Say you're done hoping. Tell me all the lies gone out. Or maybe you're lost and maybe you're far from home. If you wanna keep walking, you never will walk alone. When I'm with you, there's nothing that I wouldn't do. You're the one that I waited for to bring out the best in me. I'm out in the blue, I'm holding my hand out to you. You're the one that I waited for, and I'm holding on to you. I'm with you, I'm with you. You're the light I need, in the dark I see. I'm with you, I'm with you here. You were all I see. You witness me. You tell me you're bleeding. Tell me your rivers run dry. The silence you're keeping. And all of those tears you cry. Wherever you're going, I'll never be far away. As long as you're breathing, you know that I'll be here to stay. I'm with you, I'm with you here. You're the light I need, in the dark I see. I'm with you, I'm with you here. You are all I see. You witness me. You've been searching and searching, but don't look no more. You've been searching and searching, but don't look no more. Don't look no more. Dark, I see I'm with you. I'm with you here. You were all I see. You witness me. You were all I see. Bueno, todo un viaje con este joven, 32 años, estaba calculando, ¿no? Sí, sí, más o menos. Más o menos 30 y pico de años. Bueno, con su color, eso, entre la tradición, porque hace algo, en este caso, un tema con cierta tradición, pero está con todas sus herramientas, se construye su instrumento. Sí, y esas genera, cosas, claro, esas cosas que uno dice... Composición propia, ¿no? Sí, y esas cosas que uno dice... Claro. No escuché nada especial. No. Bueno, en verdad, si uno esperaba una especie de parafernalia rara para que se notara. No, él está haciendo la música tonal, habitual, solo que. Y habitual dentro del pop, sí. Que también tiene sus márgenes y sus propias sí. reglas. Pero lo que hay es que eso que yo a veces escucho. Puedo no distinguir realmente qué está pasando si alguien no me advierte que es una guitarra de 5 cuerdas y que está afinada diferente. Y aparte, también, viste, eso me imagino, creo verlo también. Por ejemplo, el programa pasado escuchamos a Keith Jarrett, ¿no? Uh-huh. Y sí, gente que ha transitado, yo que sé, él tocaba con Miles Davis y bueno, andaban siempre como experimentando por un lado en las sonoridades nuevas. Pero el tipo volvía al redil, y le encantaba, está, y claro. Lo escuchás, inclusive lo que pasamos en el programa pasado, que era un tema de él, es un tema totalmente eso, que podría ser del siglo XIX. Sí, sí, podría ser de cualquiera, pero en el sentido de, cuando uno dice Keith Jarrett se imagina, opa, no es como no, si... No, pero me parece que hasta con el gusto de darse el gusto de decir, es como un actor que dijera, bueno, yo tengo mi forma de hacerlo, pero también puedo, pero también puedo hacer esto. Al estilo siglo. Miren que hago lo sí. otro no porque no sepa hacer esto. El otro día en una entrevista no porque... a un cómico de que él decía, yo lo que quisiera hacer es teatro clásico. Claro. Quisiera hacer obras griegas, no sé, me gustaría que me saliera esa oportunidad. Claro. Como diciendo, ya hice reír a ya todo hice, el mundo. Y esto también puedo hacer esto otro. Y también sí. me gusta esto otro. Claro, es decir, claro. No es solo, mire, claro. Yo solo estoy con Miles Davis y tocamos cosas así. Es que no, en verdad, mi gusto se compone de todo. A veces como milanesa, a veces como cosas raras. Y sí, pero ahí te iba a poner un ejemplo parecido. Es decir, cómo no, con el pasar del tiempo uno decía, está más de joven, de adolescente, quería... rompía, como que dice. Está. Claro. Y qué disfrute que hay por el cuando vos decís, voy a hacer la receta de la abuela. Claro, esa que hacía mi abuela que salía así. Está, la voy a hacer, tengo 59 años, ya no me importa. Es si... que la voy a hacer porque hice tantas rupturas, porque pruebo tanta cosa claro, diferente, claro, que ahora claro. lo diferente es aquello, sí, es aquello allá atrás. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, entonces sí, sí, hay sí, algo sí. de ese juego. Pero bueno. Bueno, realmente un gusto estar acá en una Inglaterra que es totalmente presente. Totalmente. Y está, bueno, generaciones que en realidad estamos hablando del año 90 y pico que había nacido. 94, o sea. 94, o sea que 30 años 20, atrás. Como que recientemente, y sigue dando pingos el tiempo, ¿no? Ah, sí. Y bueno, en este caso vamos un poquito más atrás en el tiempo. años 70 en Andalucía. ¿Te suena Andalucía? ¿No? Andalucía. Suena Andalucía, ¿no? Está. En realidad, esta es una agrupación, ya hemos traído de esas épocas algunas de España, por ejemplo, pero esta creo que no había venido, que es la agrupación Jarcha. Jarcha. Jarcha es este. Ta, la agrupación Jarcha no, es, creo que no. Es andaluza. Estuvo Agua Viva. Ah, estuvo Agua Viva, exacto. Que Agua Viva estuvo Poseda. Bueno, sí, otras, sí. Otras, estaba, ¿no?, pensando en eso y pensaba, pero, no, Agua Viva. Pero ahí está. En este caso, andaluces, que en su momento tuvieron ahí un fuerte impacto porque fueron, nacieron cuatro años antes del 72. De la salida a la democracia en España, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero era un hombre que andaba así en los 70, andaba 80, mucho, andaba, y vamos a escuchar aparte buena. Algo totalmente, diríamos, emblema de esa época, que se llama Libertad sin Ira. Claro, Libertad sin Ira. Libertad sin Ira, porque ellos se plantearon tres simientes. Está bueno la creación de un grupo y decir, vamos a tener tres bases. Yo me las copié por acá y dice... Creación propia, pero la mayoría con un compromiso social, era típico de la época, eso. Está, como autoimponerse esa cuestión de decir, tenemos que estar en el colectivo con nuestra creación. Eso era, no es nada nuevo, ¿no? Pero era años 72, imagínense. Lo otro, vamos a hacer una búsqueda del cancionero tradicional andaluz. Apá. Y la tercera, que me gusta como planteo, son planteos bastante simples, pero sí, sí, bastante. Y el otro planteo es musicación, o sea, musicación en realidad de como musicalizar, ¿no? Sí, arreglar. Arreglar. Digamos. Y ya elegían los poetas: Miguel Hernández, Blas de Otero, Rafael Alberti, Federico García Lorca y Eduardo Álvarez Eyer, entre otros que musicalizó Jarcha en ese tiempo. Y yo elegí simplemente algo que pinta un poquito de esa época, que parece, sí, esto es de las cosas que uno la escucha y se y le vuelve se le ve el cronómetro, se le ve el calendario. Sí, sí. Pero bueno, pero Jarcha no había estado en el margen sonoro y pidieron cancha. No, y además esta canción está así en el margen porque no es una canción que ande en la vuelta, que se escuche. Y uno la recuerda cuando se la nombra, no es que... Yo siempre... cuando me lo puse ahora a escuchar dije, ¿cuántos años hace que no escucho esto? Claro. Pero nunca más apareció en ningún lado. En ningún lado, desapareció. De lo que, todo sí, lo que, por lo menos de los medios y las cosas que más o menos se frecuentan. Sí, sí, sí, sí. Ahí está. Porque hay dos tipos de medios, los medios que ofrecen y los medios que uno busca. Claro. Internet es más bien un medio que uno busca, pero hay otros que son los que ofrecen, sin los duda. Que... transmiten esos que andan pululando. Ni de rebote había llegado ese lugar. No, no. Y bueno, así que bien, vamos con Jarcha. Sí. 1972, Andalucía, sur de España, ¿no? Y bueno, y esto que nos va de repente a pintar un margen de ese tiempo. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra. Y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo soy el visto. Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana y no es posible que así pueda haber gobierno. gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel. Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras. Tiempo, libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la marca de una época, ¿no? La marca, si uno mira el estribillo, que como bien bromeabas, es un jingle. Es casi, ¿no? Claro. Es totalmente. Si uno mira. Con todo respeto, ¿no? Porque capaz que bueno, suena medio. Suena simplemente que había en esa época un estilo de música que tenía ciertas características. Entre esas características estaba la simplicidad, ¿no? Y una simplicidad incluso que tiene una serie de movimientos en la voz, de formas de hacer, que después se van a repetir y que encontramos en mucha gente, encontramos en el primer Serrat, encontramos, como vos decías después, en Perales, es decir, forma parte de una cultura, no es una rareza. Es un cierto momento y tiene toda la impronta y todo el perfume de ese momento cultural. Para mejor, para peor, no importa, no ese es el juego. El juego no es decir si eso es la mejor música que había en España o no. No tiene que ver con eso. Claro, claro. Tiene que ver con que es una foto musical de un cierto momento, de algo que está en el margen, y en verdad lo que está en el margen también es todo ese estilo, esa forma. Piensen hasta en Mocedades, digo, un poco más elaboradito, pero estamos en el mismo juego. La misma época. De canciones que usted puede cantar en la ducha, sí. O que puede cantar caminando, ¿no? No son esas canciones que usted necesita como saber canto y hacer. No, son las canciones que todo el mundo podría repetir y de ahí la idea de Jim. Y otra vez, digo, yendo no tanto a lo musical sino a lo social, la búsqueda de que la canción, porque la canción dice libertad sin ira, salir de una guerra, exacto, en ese caso una guerra civil, exacto, y decir después de 40 años, y decir vamos a buscar liberación, sin miedo, pero de otro lado. Estamos en el sur de España y nos vamos al Nepal. Nepal, esto se lo debo a alguien que solo conozco como Emang Sinon, que es de allí, de Nepal, que me mandó una cantante que... Había enviado un grupo también, ¿no? En un momento. Sí, un grupo que parecía peruano, sí, pero por supuesto, que no... Eso. Que era del Nepal y uno decía, perdón, pero suena muy parecido sí, a la música andina. Sí, bueno, en este caso se trata de una monja budista. Una monja budista que se llama Annie Chojin Drolma. Es conocida, obviamente, en el Tíbet, fuera del Tíbet, por sus discos, lleva como 15 discos. De todas maneras, ni en la página web de ella, ni en la página de una escuela que ahora voy a comentar, aparece qué ha pasado en los últimos años. No se sabe. No hay datos precisos. Como que hasta determinado momento... Sí, está todo y después no queda muy claro qué pasó. Se sabe por algunas publicaciones y cosas de algún disco que sí, sigue en actividad, pero no sé exactamente qué pasó. Mira. Ella nació en Katmandú. A los 12 años entró en la vida monástica. ¿Ah? Y uno diría, bueno, pero es muy pequeña, es una niña, ¿no? Ahora vamos a explicar un poco más de eso, porque esto tiene que ver con cómo ella luego usa los discos para conseguir dinero para fundar una escuela de monjas budistas. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque según ella dice y dice en la página... la mayoría de las niñas de mi convento provienen de zonas rurales del Tíbet, la India o Nepal. Uh-huh. Culturas patriarcales, donde se espera que las mujeres solo cocinen, limpien y tengan hijos. Incluso en el convento se les enseña a leer tibetano clásico para poder realizar la práctica religiosa, pero muchas no pueden escribir sus propios nombres. ¿No? Es decir, estamos hablando de que, de hecho, ella entró al convento, digamos, al templo, porque bueno, venía de los 5 años de recibir palizas de su padre, y un día su padre casi la apuñala en esas ataques de ira, bronca, borrachera y demás, y ella decide irse. Y el lugar que le queda para irse a vivir y sobrevivir es el templo. ¿No? Totalmente. Entonces, claro. Estamos hablando de una realidad muy diferente, donde eso es una salida. En estos 150 importante. Programas, ¿cuántas veces esta misma historia se ha reiterado? Una y otra vez de mujeres, porque está todo el tema que sabemos en la actualidad poniéndose ese tema en el tapete. Pero decís, nosotros por lo menos en 150 programas tenemos hemos recorrido a través de la de música muchas lugares historias donde se repite de una forma u otra, si no es algo así como los matrimonios casi arreglados, que claro. Es estas situaciones de violencia o de cómo un mundo más machista y desaforadamente injusto genera esta necesidad de salir de alguna manera, y algunas de esas salidas tienen o encuentran me estaba acordando de muchos, varios ejemplos. ¿Te acordás de quién era de la cantante afroamericana? Sí, sí. Sí, sí. Gloria Gaynor, no me acuerdo ahora cuál era. ¿Era Fitzgerald? Vos sabés que no me acuerdo. Que a los 13, 14 años encuentran su lugar en el mundo, sí. O en esto que decís, en una cuestión devota, religiosa, o en la música también. Sí. Es decir, sí. Bueno, pero yo tengo un espacio para decir que es este. Que es este, y puedo de alguna manera salir por acá. Claro. En este caso, Annie Choyin Drolma es su nombre. Vamos a escuchar una canción que se traduce algo así como En el ojo de las flores. ¿Ah? Una persona que uno, yo ni siquiera conocía, más allá pero, de por que favor, claro. Puede tener cierta llegada o ha tenido cierta llegada en ciertos lugares. Esos lugares no han sido este país, ni han sido esta zona, y no tenía conocimiento ni de la historia, ni de su nombre, ni de... Usted que está del otro lado de la audiencia, no prenda la radio porque no la va a escuchar casi ninguno de los músicos. Acá había un programa célebre, porque duró décadas, sigue todavía funcionando, sí. No con el mismo impacto... Pero era sumamente popular, que se llamó Aquí está su disco. Ah, claro. Donde claro. La gente llamaba, el locutor le decía, aquí está su disco. Ay, y el otro le decía, tal canción de tal. Entonces ahí pasaban el pre-internet tema. Pre-internet pero tenía ese juego de aquí está su disco. O sea, daban las bromas de, bueno, devuélvame el disco, ese tipo de cosas que todo el mundo bobeaba mientras escuchaba. pero era muy popular. Pero si uno llama a la emisora... Y un personaje el que lo dirigía, que era el señor Bello. Sí. Señor Bello, para pedirle un... Exactamente. No, duró años y era una... digamos, fíjense que en un mundo sin internet, en un mundo sin las posibilidades de que la gente gestionase sus propias búsquedas, escuchar un tema cuyo disco no tenía y no pasaban por ahí, era... pedirle a la radio si no me pasaban ese disco, ¿no? Y la publicidad, y Iván, será un placer como tomar yerba no sé cuánto. Eso, hubo un tiempo, ahora imposible, en que había una marca de cigarrillos. Claro. ¿No? Digamos, es imposible por ley, no puede haber publicidad de ese tipo, pero es un gusto como fumar. Venimos de una generación que nos acribillaron a publicidad de cigarrillos. Totalmente. Total. ¿Vos te acordás lo que era eso? Sí, era... sin problema, y donde además... Y de habitaciones en donde estábamos capaz que toda la noche, llenas de humo. Pero se fumaba en la sala del hospital, se fumaba en la clase, en un bar. En un bar era obvio, bueno, digamos. Vi el otro día de vuelta el debate del año 80 del plebiscito que estaba... Y fumaban en la televisión. Era un tugurio, diría mi vieja. Era un tugurio, era todo humo. Todo humo y ellos fumando en la televisión, cosa que hoy no... Los cuatro, no, claro. Los cuatro que estaban debatiendo estaban todos fumando. Sí, cosa que hoy sería imposible. Sí, pero vos decís, esto impensable, sí que es... Y no hace tanto, ¿eh? No, digo, no hay un político que tenga un cigarrillo en la mano nunca. Omar Gutiérrez, claro, en la televisión. Fumaba en pleno estudio, digamos. O sea, era otro mundo, era otro planeta. Sí, pero otro planeta. Y si uno hoy hiciera eso, de pedir un disco así, seguramente el de Annie Choi in Drolma, justo ese, justo ese se nos acaba de romper. Tengo, no lo tengo, se me acaba de romper y no lo podemos escuchar. Pero usted que está en la audiencia, si llamó al margen sonoro, el margen sonoro sí. Acá lo tiene. Esto que estaba en nuestro margen es de tema que se traduce como En el ojo de las flores. फुलै संसार काडको आखामा काडै संसार जून देखो कालो रातै मा जीवन संगीत सुनो मा सुख पातै मा ताहा ताहा जून देखो कालो रातै मा जीवन संगीत सुनो मा सुख पातै मा संगलो मन मा खुल्छै संगलै संसार काडको आखामा काडै संसार फुलको आखामा फुलै संसार काडको आखामा काडै संसार फुलको आखामा फुलै संसार काडको आखामा काडै संसार झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार काडको आखामा काडै संसार फुलको आखामा फुलै संसार काडको आखामा काडै संसार काडको आखामा काडै संसार काडको आखामा काडै संसार काडको आखामा काडै संसार. Bueno, arrullamos con el canto de esta mujer que tiene una historia interesantísima. Exacto. Que es a partir de los 12 años nada menos, de Nepal. De Nepal. Una música que en principio uno dice, perdón, espera. Sí. Nepal es la que canta, claro, porque todo lo demás no es nepalí. No, sí, las guitarras, los movimientos orquestales atrás... todo eso... Es de la zona franca. Es de la zona franca y es para venderle a cierto público, seguramente, ¿no? Es decir, es esa combinación entre vamos a hacer algo de Nepal, pero que no suene tan Nepal, ¿te parece? Sí. Porque así se lo pongo mi abuela, le va a gustar. Si no, yo no se lo puedo regalar a mi abuela. Entonces, la manera a veces de entrar a ciertos mercados es hacer este jueguito de... Bueno, está bien, hacemos esto, lo vestimos con un ropaje que no es, queda un poco mamarracho, es cierto. Es como aquel que decía... Pero la foto sale bien. Está bueno ese toque africano, pero no tan africano. No tan africano. Hay algo de ese estilo que es lo que la globalización ha vendido, claro, ¿no? Exacto. Es decir, algo que tiene cierta proveniencia, pero... se le quitan los rasgos de ese... ¿no? Especialistas en eso, la globalización. Sí, pensemos en comprar una bandeja de sushi. El sushi tiene una cultura en la cual se hace en el momento, se hace la pieza para el que está comiendo. Es decir, los buenos lugares de sushi sí, es en un Japón, ritual, ¿no? De claro, no tienen 47 mesas. Son lugares para 10 personas. Porque quien lo hace tiene que estar haciendo en ese momento. Comprar una bandeja, un rollo de sushi, solo la globalización puede pensar que eso es sushi. Claro. Eso es una comida que en la imagen parece sushi, pero no tiene ninguno de los elementos culturales que están relacionados con el sushi. Y lo mismo pasa con lo que usted quiera. Creo que está sin... pero está tirando un poco misiles en el tema. Ha pasado con las generaciones más jóvenes que de venderle rebeldía y venderle hasta diría alegría o disfrute. Pero que no sea tan disfrute, que no sea como tan... para mover el... Bueno. Y que sea rebeldía hasta que... Recordemos la canción de... Se fue de la casa y durmió el fin de semana en otro lado. La canción del Bimbo, que supuestamente era en los años 70, la, ¿no? Esta cosa joven, y uno dice, ¿en serio eso era joven? No me digas. Claro, pero bueno, está ordenado, organizado, dirigido de esa manera. Siempre existió, no tan aceitado. No tan aceitado. Hay una maquinaria para producir eso, digamos. Claro, ¿no? Una maquinaria que efectivamente empieza a producir cosas que... Ropa que te haga parecer que tiene medio un roto, color de, pero... Claro, y que pero, tiene un color de... Mirá qué autóctono esto, viste que esto tiene una cosa etno. Pero está tan borrado que, claro, lo que queda es la imagen y nada más. Un docente con respecto... en realidad es psicoanalista, pero lo decía con respecto al arte, decía... Esto que lo dicen en Cosmovisión Andina. No le mires la obra, mirale la vida. Claro. Decía... Es un extremo, ¿no? Pero a un artista, en el sentido de... La obra, en estos tiempos muchas veces va en consonancia con... Y si tendremos ejemplo, por ejemplo, en el rock and roll... Lo que hay es un personaje arriba. Es un personaje, claro. Está bien, está fantástico, es un juego. Es una puesta en escena, está bien. El cantante o el grupo tiene que ser... algo así como genuino. Sí. Creo que hay propuestas que lo ponen más como honestamente adelante, como decían, claro, yo hago esto. El problema cuando, es confundir las cosas. Claro, ¿no? Es decir, a ver. Pasa, la otra vez veía un meme que decía un seguidor de cómo es de Metallica. Y entonces todas las tachas, todo así. Sí. Y dice, el cantante de Metallica. El cantante de Metallica estaba con una bermuda tipo escocesa, un busito blanco y dos bolsitas de un centro comercial muy de alto nivel. Sí, entonces parecía cualquier cosa menos el cantante de Metallica. Y uno a veces cree que para identificarse con tiene que seguir ciertas cosas que... El que hace eso no hace, digamos, ¿no? Una vez, cuando nosotros éramos pichoncitos así de músicos con el sótano, con los compañeros, nosotros fuimos a una radio, no quiero decir cuál era, pero estaba en una radio, y un locutor entró en una radio medio rock heavy, ¿no? Claro. Y ya ponía esta voz así, te decía, si vas a tal boliche, no sé cuánta. Sí. Y cuando vino el corte, se refirió a nosotros porque nos iba a hacer una nota, pero éramos como 10 nosotros. Claro. Y dice, che, muchachos, no sé qué. Claro, una cosa. Bueno. Y todo el mundo salió comentando a decir, era ese. Era un personaje nomás. El que estaba en el... Ahí va. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo... ¡Perilla! ¿Viste? Claro. Pero después... disculpame, ¿me alcanzás el...? ¿Me alcanzás la sal? Claro. Una cosa que... yo recuerdo en la poesía surrealista, ¿no? Que uno dice, esta gente... rompía con todo y debía ser... Claro, claro. Todos vestidos con traje común, claro. Y después las cartas de Luar a Gala, donde le decía, saludos a Dalí, dígale que los quiero mucho. Unos señoritos. Claro, hay unas cartas de Luar donde le dice, mira, hay unas telas muy lindas, pero no sé cuál comprar, no sé cuál quedaría mejor con el vestido que vos tenés. Y vos decís, pero vos no eras el que rompías todo y era otra estética. Y bueno, me vendieron otra cosa. En verdad, vos no eras eso. A mí me vendieron que eso era una ruptura tal que era como... Y no es cierto. Y ahí también hasta la pregunta llega, si no habitamos en varios mundos. Habitamos muchos mundos, demasiados. Y algunos los habitamos con una ignorancia excesiva, ¿no? Es claro... Por eso de no confundir. Es claro que esta música no es la música nepalí. Es una cantante. No, Nepal, pero está buenísima. Que tiene cierta historia. Sí. Es además una monja tibetana, pero que cuando hace discos y los hace para vender fuera del Nepal, obviamente, y se los vende a Occidente, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Se hace. Pero eso. No, pero es una historia de esas, bueno, todo esto tiene que ver con el margen, ¿no? Decir, a nosotros la música nos lleva a lugares, nos lleva en este momento a Nepal Y, no t- y eso, la música en realidad es como un vehículo que nos lleva a historias, claro, a veces personales, a veces sociales. Que nos permite ver esto, claro, de la globalización, que nos permite pensar en estos juegos, de por qué se da, de cómo se hace, de qué es lo que está atrás de... Bueno, sí, esas son las historias que en verdad nos interesan más que la música, digamos, ¿no? Es decir, la música solo puede entenderse si no se desprende de esos contextos. Si se pretende que la música significa algo solo, totalmente, por la estructura interna, estamos perdidos. No entendimos nada de cómo la música forma parte de las prácticas, de la vida. Y por lo tanto está siempre en conexión con las formas de esas prácticas, con las maneras en que los sujetos entran en contacto con la música como formas de expresión, etcétera. Pero ella no es un objeto así que diga, esta música es porque ella tiene algo especial. Uno puede creer eso, pero puede creerlo como cree que a mí la lluvia no me agarra porque yo tengo un pacto con las nubes. Y a veces te va a agarrar igual y no, ni siquiera te vas a dar cuenta. Esa ni siquiera la contás. Pero creo que ese es el juego. Y ese es el juego del margen, digamos, ¿no? El juego del margen. Por eso que... no es un programa de pasar música. No. Y en realidad, la mayoría del tiempo, en realidad, nosotros lo que hacemos es intercambio acá de lo que nos pasa, lo que le pasa a gente. En este caso, vos dijiste, esto me lo enviaron. Exacto. Y el contacto que lleva, bueno, eso, comunicación por todos lados. También para la cultura del Nepal, este tipo de música es una especie de mérito, claro, es una especie de prueba de, mirá qué bueno, que efectivamente tiene esta música, que también es una música que uno aprende de cuánto vale la mía y cuánto vale la ajena, ¿no? Sí. Forma parte del juego. Bueno, ¿dónde seguimos? Vamos a otra mujer. Otra mujer, pero de otra mujer, en este caso, de muy breve de la presentación, porque ella viviendo una época de oro del género que ella curte, dirían, que es el bolero, viviendo, siendo descendiente de sefaradí, viviendo en estadounidense, pero descendiente de sefaradí, judíos. Viviendo en España, ¿no? Sí, judíos españoles. Españoles, bueno, con esa herencia, como quien dice, con una pronunciación muy especial. En este caso, va a cantar un bolero. Fue todo un ícono del bolero, pero también por esa pronunciación que tenía y por la forma de crear, esto que hablaba, un personaje dentro de ese canto. ¿Con quién graba este disco? Que es el nombre de ella, y el trío Los Panchos. Trío Los Panchos, estamos hablando de íconos también del mundo. Sí, ¿no? Y ella se llama Eddie Gourmet. Eddie Gourmet. Es en realidad, creo que no había estado en el margen. No. Es Eddie con... Voy a deletrearlo porque en realidad el nombre, nunca había leído un nombre así, que es E-Y. Eddie. O sea, Eddie. Uh-huh. Gourmet. Sí. Y cantaba un clásico, el bolero, en esta época. Este video fue remasterizado y un poco uno puede transportarse ese tiempo, que es los años 50 por ahí, donde, este género estaba haciendo estragos, furor. Y esta mujer con su propio timbre, con su propia forma de cantar, ¿no? Eddie Gourmet. Y nada menos que el trío Los Panchos. Sabor a mí. Sabor a mí. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, y yo no sé si tenga amor la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí, sabor a mí. Una música sin duda típica, una música con la que uno no puede dejar de sentir cierto encanto y cierto terror también, ¿no? Encanto porque es la música con la que, bien o mal, uno se formó de rebote ya en los últimos tiempos, pero era la música de nuestros padres, era la música de la cultura, digamos, ¿no? Casi música oficial de, música, del amor, de la seducción. De la seducción, sí. Y de sí, de la confesión de amor. Sí. Un poco de terror, porque si uno mira, piensa, en verdad el otro desaparece debajo de mi sabor, ¿no? Pero eso es una proyección tremenda. Tremenda, ¿no? Porque es que mientras seas igual a claro, mí. Claro, que es algo así como la confesión, te amo porque cada vez que te miro, sos igual a mí. Sos igual a mí. No, es terrible. No, es, donde parece como disculpa, que, tengo que ir. ¿Me das un beso que me quiero besar? Ahí está. No, sí, porque sí, es así, sí, es sí, como sí, si tenés sabor a mí, yo lo que voy a sentir es sabor a mí. ¿Qué tema, Ernie? Porque ese tema nos ha costado carísimo como creer que eso es el amor. Exactamente, ¿no? Creer que hacer desaparecer al otro o que haya esa especie de identidad entre uno y otro es lo que es amor. Lo contrario, no, eso no funciona. Con lo cual, eso termina también en modelos de sometimiento, de yo me tengo que someter a, el otro se tiene que someter a. En fin, por eso un poco de terror en ese sentido. Porque darse cuenta de eso hace saltar la térmica. Claro. Cuando uno dice, proyectás siempre lo mismo, te proyectás lo mismo. ¿Y dónde está el otro? Porque es el mundo cuadriculado de una forma de amor que se consumía en las canciones, se sigue consumiendo en muchas canciones del género romántico, se consumía mucho más antes en muchas telenovelas, es decir, había toda una cosa muy terrible en ese sentido. Él es la proyección de lo que yo quiero, ni siquiera de lo que yo soy. No, de lo que yo quiero, con lo cual es como de terrible para arriba. Y toda esa cosa de esos coritos, que son el, yo le llamo el corito tonto, porque hace el paso casi innecesario, en verdad, porque la música ya lo estaba haciendo, entonces ¿para qué tenés que reforzar eso? En verdad, como están haciendo punteos y demás, hacen como el acorde que no se termina de hacer o de marcar. Pero yo siempre le digo el corito tonto porque es como la más fácil que te va a salir, que es ponerle atrás un... ¿no? Pero un molde que llegó mucho, que si escuchás agrupaciones de las que después se dice bandas, incluido las británicas, las Beatles y todo eso, pero, es claro, el molde de muchos de los temas de sus primeras épocas. Es el molde. Recordemos el bolero. Si uno mira el bolero y mira esas cadencias, son también cadencias que se van a repetir cierto tipo de jazz de la época, que era un jazz meloso. Bueno, sí, se conecta precisamente con... Que ojo, musicalmente muchas veces te rompe la cabeza y todo, pero digo, dentro de un entorno que... De un cierto entorno, una cierta cultura, un cierto y momento. Y no puedo dejar de citar hasta uno de los allegados del margen sonoro, que es Carl Sagan. Claro. Cuando en la última pregunta de una entrevista, él estaba por fallecer, ya estaba muy enfermo, y nunca me olvidaré porque él le preguntan, pero con todo esto de la investigación del universo, los viajes intergalácticos y todo, ¿no estamos y llegar a la luna, plantar la bandera ahí? Claro. ¿No se está perdiendo como magia? No sé si le dicen esa palabra o algo así, el periodista le dice algo así. Sí, sí. Con el conocimiento, no estamos perdiendo, que es algo así como eso, conocer al otro. Y entonces Carl Sagan ahí dice, hizo una pausa medio larga y dijo, sí, pero todo lo que perdemos en magia lo ganamos en asombro. Claro. Esa cuestión tan básica de decir, sí, pero allá afuera ni nos imaginamos lo que... Ni nos imaginamos. Y eso es lo maravilloso. Y lo mismo en cualquier aventura. Ya estoy para dar número, cita para decir, todo lo que hay es maravilloso en los demás. Que uno desconoce. Que no son yo. Por eso también esa música tiene ese encanto de claro, lo que yo no haría, lo digamos, que yo no haría, ¿no? Pero de vez en cuando... Te amo porque sos tan diferente. Claro, de vez en cuando... Y bueno, uno come un pastelito de hojaldre como así a la abuela. No, está bien. Pero hay algo, sí, en ese... No, a nosotros, por ejemplo, en el caso del bolero, que ahora lo desmenuzamos un poco, nos encantan los boleros. No hay manera. Cuando uno mira el punteo que hace, ¿no? Cuando uno escucha ese punteo, uno está hecho para sentir que eso... Claro. Es muy sensual y tiene algo muy, muy encantador. Sí, el oído de uno se formó de esa manera. Y sabe que ese tipo de punteo rapidito así, pero que se enlentece y repite y tiene una cosa encantadora. Y si no, recordar al Kike Almada cuando llegaba a la disquería con Spalter, que le ponía el bolero para seducir. Exacto. ¿Qué personajes esos? Era un sketch de un programa de televisión, de un programa de humor, donde era una tienda de discos. Una disquería de la época. Y llegaba un comprador que en verdad estaba, que era bastante jugado, porque era en tiempos donde la homosexualidad no era nada bien visto. Por supuesto. Y el personaje... Políticamente incorrecto hoy. Totalmente. Imagínate. Era el Kike Almada, Enrique Almada. Enrique Almada. Le empezaba a proponer temas y a pedir discos y cosas que tenían una cosa pero ¿por qué el bolero? Porque siempre lo llevaba a la cabina. En esa época se escuchaban en la cabina los discos antes de comprarse. Y lo llevaba a la cabina a escuchar un bolero. Exactamente. Me acuerdo de un bolero que decía Peligro. Peligro, sí. Como diciendo Peligro y Esfalter. No. Era impresionante. No, y bueno, tomado con mucho humor, gente que además sabía mucho de música, que eran músicos, que jugaban con eso. Pero con el bolero también. Jugaban con el bolero, claro que Digo, porque ahora de repente estamos recordándolo porque en realidad tenía mucho que ver el género. El género es un género sin duda que ha marcado que ha marcado buena parte de la sensibilidad de un montón de generaciones, ¿no? No participamos del bolero, hemos heredado algo de esa, ¿no? De ese oleaje. En un taller que armo de canciones y de cosas, para mí es el ícono de la canción dicha en segunda persona. Es para vos. Sí, sí, es para vos. Estoy hablando a vos. Como la canción confesional. Confesional. ¿No? Mejor dicho, sí. Yo me voy a ir a Estados Unidos y algo muy diferente. ¿No? Muy diferente. Tan diferente que Pido disculpas a quienes no puedan soportarlo. No puedan soportar. La presión baja, presión alta, sí. Sí, totalmente. A ver, vamos a empezar por acá. A comienzos del siglo XX, ya venía de antes porque la música atonal no se genera de la nada en el siglo XX con Schoenberg. Uh-huh. Hay piezas atonales de Chopin, hay piezas atonales de mucha gente del siglo XIX. ¿Por qué? Bueno, porque estaban jugando con otras posibilidades, estirando el lenguaje todo lo que se podía. Totalmente. Y termina saliendo la música atonal. La música atonal, básicamente hay dos tipos de música atonal. Una música que, la de Schoenberg, la del segundo momento de Schoenberg, porque uno podría dividir la música de Schoenberg en dos. El segundo momento es el dodecafonismo, donde él va a jugar con las 12 notas, y un momento anterior, que era más común y que venía de la tradición, que era, yo voy a jugar con la música tonal, pero voy a meter cosas que no sean de la música tonal, ¿no? Entonces, algunas reglas de cómo se construyen los intervalos, de cómo se hacen las cosas, de cómo se construyen los acordes, empezaba a romper, se ponían cosas que no sé, el oído no podía captar bien en qué tono estaba, y por lo tanto no podía predecir muy bien qué iba a pasar en el siguiente momento. Cuando uno escucha un bolero, uno sabe qué va a pasar porque la cadencia ya está marcada. Ahí está la palabra clave, impredecible. Impredecible. Pasa a ser porque lo otro es también celebrar cierta cosa que viene prevista. Viene prevista, que yo sé cómo va y va a ser esto, y va a ser esto, y va a ser esto. No, no tiene más remedio que hacerlo. Es más, cuando le mete una cosita diferente, apa, ¿viste lo que hizo? Que le metió un acorde y le metió una cuarta, apa, ahí se le jugó. ¿Por qué? Bueno, porque todo juega en términos de consonancia y disonancia. En términos físicos, las ondas sonoras se llaman consonantes cuando efectivamente se pueden dividir entre sí por números enteros. Claro. Cuando eso no ocurre, ese sonido se llama disonante, ¿no? En la teoría musical se soporta lo disonante como parte de lo melódico, es decir, del pasaje de notas entre sí, pero no de lo armónico, de los acordes. Ahí tiene que primar... La definición de disonante es de sonar dos veces. Claro. Que es tiene que tener resolución eso. Tiene que tener resolución. Porque resolución, como diciendo, en el origen, ¿no? Es decir, exacto, en la forma eso que está de sonando, pensar. Hay cosas que tienen tensión, generan una tensión que tiene que descargar. Sí. La manera general de descargar eso... Toda una forma, ¿no? Toda una forma de pensar la música. Pensar, claro. Que tiene que ver con el centro de... Cada tono está dado por la tónica, por el grado 1. Y ese volver al grado 1 es como... Volver a casa. De ahí los finales, que los finales sean conclusión, etc. Bueno, viene de ese tipo de música. Ahora, lo que ocurre, y lo que ocurrió también en el siglo XX, es que hay otra música tonal, que también había en el siglo XIX, pero que no se llama atonal... que no hay mucha capacidad gráfica incluso de poder hablar de ella, escribir, que son las músicas de microtonos. Claro. Es decir, nosotros tenemos 12 semitonos que dividen la octava, pero puede ocurrir que haya otros semitonos. Es más, que haya otros sonidos adentro de la octava. De hecho, físicamente se puede hacer. Con los instrumentos que nosotros tenemos y que han sido construidos según cierta afinación, el La 440, el La central del piano, y luego construir los instrumentos que de tal manera que puedan armonizar con dentro de la música tonal, por lo menos dentro de la música de lo que tradicionalmente ha sido Occidente, marcado primero por Europa y luego sí en la globalización. Con esos instrumentos la única manera es afinándolos diferentes. ¿Ah? Uh-huh. Lo que vamos a escuchar es, de hecho, esta idea del 440 fue en un acuerdo en el 36 entre músicos, sí, sí. Y no tiene ni 100 años. Y físicos. No, ¿ah?, tiene ni 100 años. Físicos, sí, físicos. Y en el 75, en el 55, se convirtió en un patrón que tomó la Organización Internacional de Normalización. Claro. ¿Qué? Uno dice, ¿qué es eso? ¿Quién lo inventó? Bueno, la fórmula, las normativas hizo tanto, ¿no? Sí, sí. Que están como configuradas como patrones que uno debe cumplir para ser internacionalmente válido. La norma ISO 16 es la de la 440, que la tomaron en 1975. Recordándole a la audiencia, es decir, 440 hertz o ciclos. Exacto. Para que la nota, una nota, un lado determinado, permite después afinar los instrumentos. El sonido con... que vibra, claro, 440 veces en un segundo, ahí es está. Lo que vamos a llamar la. Claro. Y que en el piano es el la central, en el de cuarto. Ahí en el digamos. Centro. Claro, claro. Eso, a partir de ahí, afinamos las demás. ¿Cómo? Bueno, porque se hace la raíz cuadrada de 2, entonces eso da un cierto tipo de número que permite... ¿Es una referencia? Es una referencia. ¿Vos te imaginás que decir, la Yamaha está construyendo y un luthier está, que construyen instrumentos que puedan afinar? Que puedan en algún momento tocar juntos, por ejemplo. Claro, claro. ¿No? Hubo épocas en las que había instrumentos, órganos en una iglesia que tocaban, claro, a cierta altura y no eran 440, era... 320, sí, capaz, sí, mucho, sí, más bajo, o 410, y resulta que el que va a tocar lleva un instrumento en 440. Y esto que parece decir, bueno, estos se fueron con la... Ya en la época de Bach, planteaba estos problemas en 1700 y poco, y hace el clave bien temperado, que es el clave bien afinado. De hecho, el clave... Él ya se plantea el tema. El clave bien temperado está, sí, hecho para mostrar las ventajas las de ventajas, este tipo de afinación. Sí, sí. Porque, ¿qué pasaba con los pianos? Si uno afina de otra manera, puede funcionar cuando toca cierta tonalidad, pero cuando va a cambiar de centro tonal, se desafina todo y claro, todo suena diferente. Claro, claro. Entonces, este modo de afinación permitía cambiar de tono, puedo tocar una pieza en re mayor o puedo tocarla en la menor y no tengo que afinar de nuevo el piano. Sí, imaginen, sí, que afinar, sí, un piano, sí, tampoco es algo tan sencillo. Era en esa época, este animalito se compuso 12 obras y para mostrar, 24. Claro, para mostrar, mire cómo esto puedo cambiar de tonalidad sin problema. Pero aparte compongo una obra para cada tonalidad. Para mayor, cada menor. Tonalidad, solo para mostrar eso. Sí, mire, sí, sin afinar el piano, sin hacer eso. Antes había que reafinar cuerdas. Me lo imagino a Bach diciendo, tengo 24 días libres. Claro, vamos voy a hacer algo. Una por día, ¿no? No. Bueno, entonces, volviendo allá. Lo que vamos a escuchar ahora es alguien que juega con esas distorsiones y hace, es un músico bastante outsider en la historia de la música norteamericana, uh-huh. Se llama Charles Ives o Ives, Ives, Ives. Sí. Que hizo una pieza en el 1925, él hacía mucha música folclórica, digamos, uh-huh. folclore norteamericano. Pero decide hacer una piecita que se llama pieza de 3/4 de tono para dos pianos, donde va a mezclar un piano con la afinación como la conocemos hoy y otro piano que va a afinar un 3/4 de tono diferente las notas. Mira, con lo cual... La nota es, pero está como... A uno le va a sonar como desafinada. Claro. Claro. ¿Por qué? Porque efectivamente la afinación que uno reconoce como correcta no es esa que está 3/4 de tono más abajo. Entonces, él lo que hace es un piano así y un piano de esta manera. Obviamente, lo que va a producir no puede compararse con la música tonal, porque va a tener otra regla, no va a hacer lo que hace la música tonal. En este juego que él arma, en esta pieza en particular, él le llama alegro a este movimiento, todavía recordando las formas que venían de la música tonal. Alexei Lubimov y Pierre-Laurent Aimard son los dos pianistas que van a hacer esta obra. Yo decía, bueno, voy a tener que pedir perdón porque en algún momento ustedes van a sentir que hay como desafinaciones. Ah, sí, bueno, y tiene que ver con eso, con una forma de música diferente que en algún momento fue música en Occidente. En 1800 y pico había pianos, teclados, que para la octava tenían unos 43 notas, otros 56, otros 80. Era difícil poner en acuerdo todas esas cosas. Lo que hacían era, y hubo mucho juego de este tipo. Había libros que proponían afinaciones, que es, mire, físicamente pasa esto, yo puedo dividir así. Si divido de esta manera, tengo tantos microtonos o tantas notas. Que claro, la música tonal no las puede ni expresar en una partitura. En este caso, porque hay una afinación concreta, entonces lo que pasa es, en la partitura, él sabe que tiene que tocar porque hay una nota que está marcada como do. Cuando él toque el do, como está a tres cuartos de tono más abajo, va a sonar un tono, va a sonar una nota que en vez de ser do, es el do tres cuartos de tono más abajo. Pero en el teclado se maneja y toca con la grafía de las partituras habituales. Ahora, si uno quisiera realmente retratar las alturas de estos sonidos, no tiene forma de hacerlo bajo la nomenclatura tradicional de la teoría musical, ¿no? Ese es otro tema que no es nada menor, y de hecho algunas divisiones de la octava se hicieron desde la musicología, la etnomusicología, pensando en cómo poder capturar y retratar esos sonidos de otras culturas, que nosotros no podemos capturar en nuestros instrumentos. ¿Por qué? Bueno, porque un sitar está dividido en 22, una división de 22 notas en la octava. No tengo manera de hacer eso en la guitarra, ni tengo manera de hacerlo en el piano. ¿Por qué? Bueno, porque las afinaciones y las formas de construir obligan y generan cierta musicalidad. Así que vamos a escuchar esta rareza, por lo menos para lo que uno está acostumbrado. Sí, sí. Una piecita breve de Jarl Ives, que es el alegro del el segundo movimiento de las piezas de tres cuartos de tono. Vamos hacia ahí. Más o menos época era... 1925. 1925. Estamos hablando que siquiera Uruguay había salido campeón. La FIFA todavía no había entrado en acción. Totalmente. Thank you. Bueno, la verdad, de todo lo que comentaste, aparte y escucharlo, me resultó bastante grato, en el sentido, porque logra una comunicación. Si vos decís, sí, mirá, lo que quiero escuchar esta tarde es un bolero, ponerle, y es claro, que me ponen esto, soy capaz de romper la radio, ¿no? Exacto. Bueno, está. Pero no. Si vos lo ponés dentro de un contexto musical, logra música. Sí, no, además, como, ¿qué pasa? La pieza tiene dos pianos. Tiene uno, claro, afinado como tradicionalmente desde el siglo XIX, y otro que está a tres cuartos de tono, la afinación cambia. Claro, eso permite un diálogo donde uno todavía encuentra algún soporte para el oído, para los gustos que uno tiene, para las tradiciones que uno maneja de música. Entonces, claro, los momentos más que suenan más desafinados todavía no son tan terribles, digamos, ¿no? Hay un diálogo interesante ahí que hace que uno tenga de dónde agarrarse. Nuestro oído, nuestras costumbres tienen de dónde agarrarse. Y genera esas tensiones interesantes de diálogo entre esas distorsiones de lo que uno está acostumbrado. Pero recordemos que también en algún momento la música sonó así, porque como no siempre fueron afinados iguales todas las cosas, tal vez había pianos o había instrumentos que uno creía que eso era el do y le llamaba do, pero estaba afinado a otra altura. El otro día ahora que dijiste todo esto, vi un video de un niño, por lo menos lo que estaba presentado ahí, como que el niño nunca había estudiado piano ni nada. E intuitivamente, pero estamos hablando de un niño de más de 4 años, no tenía, 3 años, no sé, o algo así, sentado en el piano, parecía un músico de jazz. Claro. Metiendo acordes, y ahí ponían un poco, me parece que hacían una guiñada, unos titulares como diciendo, hay otras vidas acá, porque está como recordando, mete acordes con las séptimas y todo, claro, pero decía, por lo menos lo que estaba, capaz que no era así, pero que nunca había estudiado música, y está un poco ese desenfado en como esta obra, ¿no? En andar por cualquier lado sin ningún reparo, ¿no? También recordemos que la música o los músicos que conocen música es algo bastante reciente en la historia de la humanidad. La mayoría de los músicos nunca ha sabido leer música. Claro, claro. ¿No? Es decir, en su inmensa mayoría. Porque, bueno, hoy hay una formación y hay maneras de formarse donde efectivamente uno conoce la escritura, y eso también mejora las posibilidades en algunos casos. Pero buena parte de la música, pensemos en los comienzos del jazz en Estados Unidos, era gente que no sabía ni leer ni escribir muchas veces en su propio idioma natural, con lo cual tampoco lo hacía en el idioma musical, por llamarlo así. Entonces, claro, no conocía escritura. ¿Conocía música? Sí, mucha. ¿Por qué? Y porque todo el tiempo estaba lleno de sonidos. Entonces uno dice, bueno, no sabe música. En verdad no sabe escribir música y no ha aprendido formalmente. Pero música... Y ese lenguaje oficial al estilo... sabe leer música, entonces sabe música. Sabe música. Está, ojo. Es complicado eso también, esa reducción. En una clase no hace mucho, Diego Azar, que era en el Centro de Documentación Musical de Uruguaya, decía... Él investigó mucho y restauró grabaciones del candombe original, así... Y él decía, querer pasar a veces el candombe a 4/4 al estilo clásico es como que lo está mejorando. No. ¿Lo está mejorando? No. No necesariamente. Porque él decía, esa gente no tocaba con esa cabeza. Lo estás haciendo audible para cierto público. Sí, pero le estás vendiendo algo que no es aquello que se tocaba. Sí, él iba, ¿no?, más lejos, como decía, es hasta una metida de pata total. Sí, sí. Y decía una cosa con referente a las grabaciones, poniendo en juego, y él que se dedica a hacer masterizaciones, decía, esas grabaciones no nos necesitan. Claro. A nosotros. En el sentido de que, bueno, lo que hay ahí podemos mejorarlo para que se escuche más, para que se escuche más nítidamente. Más nítidamente, pero en realidad no, para no es que tocar mejore nada. No, para porque nada. Pero bueno, un tema. Bueno, todo un tema. Y bueno, y ya que hablamos de mirá qué nombres, ¿no? Porque vos traías este nombre, Ives, ¿no? Pues es el nombre del. Apareció en el programa de hoy Bach varias veces. Uh-huh. Apareció en un momento aquello del barroco andino. Sí. Bueno, una nepalí que hacía su música. Bueno, toda esa gente rondando un poco esto que decíamos de la música, a veces tratar de buscar un patrón en qué sistema componemos, uh-huh, y todo, si es tonal, si es atonal. Exacto. Ta, y nos vamos a despedir, por lo menos de mi parte, de las que traje en la mochila hoy, uh-huh, de estos temas, con un tema que en realidad con el que empecé. Ajá. Que es Badinerí. Badinerí, danza de la suite. La danza. Exacto. De la suite de Bach. Pero ¿por qué? Para traer este músico que en realidad, siempre que quise traerlo, dije, bueno, vamos a traerlo en esta oportunidad que es, si a vos te ponen el apelativo de, por ser flautista, la flauta de oro, el flautista de oro, la flauta de oro es como decir el irlandés, norirlandés, pasó a ser como eso, el ícono del flautista. Claro. Porque tiene un toque de esa cuestión medio de desenfado dentro del mundo clásico. También, por ejemplo, bueno, llevado al mundo, por ejemplo, es el que flautista básico de la banda sonora de, por ejemplo, de la saga El Señor de los Anillos. Claro. Pero en realidad él es mundo clásico. Entonces no, es el tema, vamos a escuchar el mismo tema que en el comienzo, Badinerí, que en el comienzo duraba algo así como 2 minutos. Acá, ¿por qué lado va? Toca con orquesta, pero la acelera. Entonces el tema dura 1 minuto y poco. Y en vivo, ¿no? Muchachos, me tengo que ir. Me tengo que ir. Y entra, yo creo que le da todo el aire que quizás tuvo en origen la obra, bueno, que es un vértigo total. Ya, dentro del lenguaje clásico. El programa pasado pasamos la Bourrée, ¿no? Hecha claro, por esos intérpretes que más alemanes, rockeros que otra cosa. Yo vi algunas piezas de la UD y eran rapidísimas. Rápido. Excesivamente rápidas para lo que uno está acostumbrado. Pero también lo que uno está acostumbrado no es necesariamente lo que es lo que uno se acostumbró a partir de lo que uno le llega o de lo que uno recuerda hasta de, no sé, de comerciales de televisión. Pero originalmente la pieza parecía más rápida. Y me parece que hay un conjunto de piezas del barroco que son mucho más rápidas de lo que nuestra sensibilidad quisiera. Y en este caso, como en esos que decís, capaz la velocidad, de alguna manera, el tempo que lleva la obra, genera otra recepción de la otra obra. Recepción, no es la misma. Y aparte, cuando viste, hay tanto en este tiempo post rock and roll, que nosotros decimos, eso sí que tiene rock and roll, no sé qué, nos creemos que inventamos la pólvora, y en realidad ya hay un vértigo en ese tiempo que es impresionante. Ta. Y bueno, entonces vamos con cerrando un poquito esa comunicación vía Bach. Entonces, este hombre que se llama James Galway, o sea, Galway. Irlandés, cuando no, Irlanda haciendo música, en este caso interpretando a Bach, pero como decimos, se tenía que ir y dijo, muchachos, tengo un minuto me pierdo el ómnibus. Y una cosa que no la podemos, después compartimos el video, pero no la podemos transmitir en cuanto a que está, esto es radio o es audio y no es no hay imagen, pero la sonrisa no se le va nunca de la cara mientras toca. Siempre me impresiona porque siempre lo veo tocando, es decir, una sonrisa que en los particular, ojos. Porque, claro, es muy particular. En muy los particular. Ojos. Sí, en los ojos. Viste, tiene los ojos siempre como sonrientes. Bien. En la interpretación. quizás ahí hay toda una clave para ese flautista de oro, ¿no? Sin duda. Bueno, vamos entonces con el viejo y querido Bach, siempre siendo novedad, ¿eh? Sí. La voz que viene al final de las publicidades y dice esta promoción está sujeta a cambios, consulten, bla, bla, bla, bla. ¿No? Sí, veo parecido. Viene a mil. Viene a mil. A mil. Y sin duda es como muy diferente que la otra en el sentido de cómo uno puede detenerse o no en ciertos juegos sonoros. Porque claro, va mucho más rápido, es otra cosa. Hay historias de canciones clásicos del siglo XX y cómo nacieron, por ejemplo, lentas y al acelerarse generaron historias varias, ¿no? Que eso da claro. Para otro programa. O al revés, que eran medio palo y palo y de repente decían, no, vamos a hacerlo. Vamos a poner un con poco tiempo. Eso. Y la recepción cambia. Y la recepción cambia. La armonía no cambia. Ese es cambia el tiempo. Nada, es el tiempo. El tiempo que está. Nada más que cuánto vale la nota de duración. Sí. Solo eso. Suficiente. Sí, y a veces sí genera formas de recepción totalmente diferentes. Diferentes, ¿no? Sí. Bueno, por ahí otra vez Irlanda en sí, la vuelta. Sí. Yo me voy a ir a un grupo que en principio es argentino, un grupo de tango. ¿Cuándo no? Porque una película, en verdad, por una película donde trabaja Schwarzenegger y James Lee Curtis, que se llama Mentiras Verdaderas, True Lies, sí, claro, que sí, dirige sí. Cameron, que después va a ser Titanic. James Cameron. En esa director, película, casi al comienzo, yo diría, en la primera con Schwarzenegger, secuencia. Cameron, de Schwarzenegger te podrá gustar o no. No importa. Yo nunca le di mucha, pero hay un... En tres capítulos... Toda una autobiografía así, no sé si la viste, de un documental. Ah, mirá. Donde él cuenta que es interesantísimo. Mirá que yo nunca le di, pero cero. Claro. Y me lo puse a ver y me pareció interesante, porque viene de la época, él es austríaco. Él era un gimnasta. Austríaco. Ganó, había ganado el premio Miss Mundo, creo. ¿Y por qué fue gimnasta? No sé porque el padre no quería que fuera. Porque lo que hablábamos exacto. Hoy, porque iba a ser homosexual. Exacto. Y mirá lo que deriva. Hizo ¿no? Conan, sí. Conan el Bárbaro, una película insoportablemente horrible. Y eso le valió, digamos, empezar a trabajar en otras películas. ¿No? Algo que uno decía, esto debía morir y acá. Todo esto iba porque Cameron fue muy importante para sí, él. Sí, claro. Le dio un lugar y una posibilidad que. Sí. No estaba teniendo, y claro, eso le permitió después tener otra carrera, digamos, otra forma. Un paréntesis con respecto a eso. En esa película, en la primera secuencia y la última, de hecho, la última escena, mismo, la última toma, y en la primera secuencia, no exactamente las primeras tomas, pero sí en la primera secuencia, está este tango. ¿Ah? Y este tango es tocado por un grupo que se llamó The Tango Project. El tema ya había aparecido en otra película un par de años antes. Había aparecido en Perfume de Mujer, pero hecha por Al Pacino. ¿Cómo no? ¿Ah? Sí, sí. Perfume de Mujer era una remake, la de Al Pacino, una remake de una película italiana de Vittorio Gassman que es impresionante. La película está buenísima, de aquel coronel, ¿no? Exacto. Que, a mí, bueno, la coronel ciego. Ciego. A mí la película de Al Pacino me parece muy pobre, pero... No vi la otra, mirá. Ah, porque no, había visto la otra. La otra es desmesuradamente buena. La historia es muy linda. La historia es muy buena, pero la otra es desmesuradamente buena. Ah, lo voy a ver. No solo la actuación de Gassman, sino la historia. Viva, amigas, amigos, esto es el margen sonoro que usted puede llevarse la cartelera de cine. Exacto, ya tiene una recomendación para ver. Ah, ya me voy entonces a verla. Y usaron este tema, pero realmente no tiene el destaque que tiene en esta película. ¿Es que cuando bailan ellos, que bailan sí, tango? Cuando él saca a bailar a la novia del muchacho, sí, claro, bailan claro. Este tango. El tango... Pero pará, es este nombre, a ver si... Por una cabeza. Exacto. Por una cabeza. El tango que tiene música de Gardel, letra de Lepera, ¿cómo no? Y que se llama Por una cabeza. Por una cabeza siempre ha sido un clásico del tango. ¿Qué melodía? ¿Dónde? La melodía es maravillosa. La melodía es maravillosa. Y es el juego de la letra entre los pingos y la vida, ¿no? ¿Cómo se...? Una metáfora muy simple, pero muy... Muy simple, de cómo uno apuesta, gana, pierde, y cómo también pierde en la vida. Repitiendo el mito del... Que es más interesante la historia siempre del vencido que del vencedor. Exactamente, el perdedor. Desde Grecia en adelante. Es más interesante. Perdí por una cabeza justo cuando, ¿no? Y el que tiene esa cuestión de decir, porque todos en realidad vamos a perder con la muerte, ¿no? Metejón de un día, como dice. Es divino. Que dicho sea de paso, no queremos que nadie nos escuche esto, pero decir, hay toda una argumentación y todo de cómo esa melodía está en una obra de Beethoven, ¿no? Claro. Es que pero digo, como tantas, ¿no? Gente que componía con la ventana abierta, pero bueno, está, se pero le cruzaba. Creo que sin darse ni siquiera cuenta, porque estaba en el aire. Estaba en el aire, estaba ahí, era como, vamos a hacer esto que seguro que... Igual escuchás el pasaje de Beethoven y es como, diciendo, ¿cómo le gustaba el taco a Beethoven? Claro. qué infierno, ¿eh? Bueno, en este caso, este tango que además ha sido cantado por 10.000, de Andrea Bocelli, de ¿no? No sé... Andrés Calamaro y Luis Miguel. Sí, sí. Lo vamos a escuchar en la versión de The Tango Project. Va, mira, va. The Tango Project fue un invento que hicieron tres músicos porque una disquera en Estados Unidos que conocía a alguno de ellos, le dijo la idea de poder grabar unos tangos, un disco de tango, pero con algunos arreglos que sirviera como que tuviera como otro encanto, que no fuera la música típica sino que fuera más hacia este mercado tango, pero no el sonido eso, sino hasta este mercado. Y ellos hicieron una cosa que a mí me parece maravillosa en términos de la sensualidad. Mirá, ¿no? ¿Con qué tema? Porque en principio no parece ir por ahí el tema, no. Pero cuando ellos hacen esta versión... No lo digo por dentro del programa, pero qué interesante es volver a escuchar a veces el mismo tema y hecho de otras maneras. Las versiones, ¿cómo hablan de lo diferente que puede ser la...? La música, es como encontrarle la vuelta. Y primer pronto... ejercicio, me acuerdo, nos hizo un grupo, Coriuna Aronian, siempre citando a la Coriuna, éramos siete y dijo, vamos a agarrar un tema y todos hacen una versión de este tema. Y fueron siete diferentes. Siete no mundos diferentes. Totalmente, ninguno pegaba. Haciendo lo mismo. Supuestamente haciendo lo mismo, ¿no? Sí. O por lo menos con la misma base. Sí, con la misma. Pero es algo parecido, con la misma papa yo puedo hacer muchas cosas, ¿no? Con la misma masa puedo hacer muchas cosas. Bueno, con la música también. Y en este caso, lo que vamos a escuchar es esa versión del 94, que ya había aparecido en el 92, pero la traigo en relación a esa otra película que me despertó el gusto de poner esa música por la sensualidad que tiene. The Tango Project fue tan bueno el disco que siguió el grupo. siguió grabando. Mirá, en otro programa voy a traer otra cosa de ellos. Fue motivado por esto. Fue hecho como quien dice, mira, necesito hacer un disco. Mirá, quiero una disquera chica, quiero sacar un disco de tal cosa, quiero producir esto. Dale, yo te armo el grupo. Al mejor estilo, estilo malvichino. Pero yo te lo armo, déjame hasta las 3 de la mañana. Exacto, yo mañana te traigo y grabamos. Sí, pero salió muy bien. Salió muy bien y siguieron grabando. Salió muy bien, claro. De Tango Project, por una cabeza, solo instrumental. No tiene la letra, pero vale la pena disfrutar. Impresionante. Nos dejó esto vibrando, primero porque somos rioplatenses, eso sin duda, ¿no? Pero creo que está un tema con todo un acierto, el tema. Y la versión está impresionante. El sonido. Lo que hace con las cuerdas, lo que hace con la tensión. La estamos escuchando acá de fondo. Pero además la tensión genera esa estridencia. Y cuando entra el piano, en principio, la primera vez que entra con todo. Se te astilla el alma, o sea, el alma es impresionante. Y bueno, y aparte que tiene toda esa atmósfera, que volvemos al punto de decir, que un poco es nuestra condición existencial, decir, todos vamos a perder ante la muerte y ante la mentira en el amor y todo eso lo conocemos todos, me parece que bastante bien, todos y todas, como se dice, ¿no? Sí, sí. Pero hay belleza ahí. En todo eso hay una... De todas maneras. Es una belleza... De la dignidad, es decir, del casi tipo de... Casi triste, pero... Sí, pero... Belleza al fin. Porque aparte dice, en realidad fue por un poquito, yo pude haber sido... Yo pude. Es la base de la tragedia griega. ¿Por qué no se dio ahí si faltaba nada? Es la base de la tragedia griega, es decir, el protagonista hace lo mejor, simplemente erra el tiro porque en realidad él no sabía que estaba metido en un baile tan grande, ¿no? Sí. Pero en realidad está bueno cuando el tipo... me parece que hay una dignidad ahí cuando uno dice, bueno, pero yo lo intenté, hice lo mejor... Y levanto la copa. Sí. Porque me dieron una oportunidad y dice, lo argumenta mucho en la reencarnación. Por una cabeza de un hombre potrillo que justo en la raya afloja al llegar. No, el lenguaje más simple imposible. Imposible. Pero bueno, Nada, un tango que vale la pena y que la versión me pareció encantadora. Sí. Le da es como, un tiene encanto. Algo del sabor del limón, sí, ¿no? Sí, que sí. Uno dice, me estaba haciendo bla, bla, bla. Este, es como que todas las papilas gustativas están como saltando. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero tiene un sabor muy agradable. Bueno, esta versión que logran tiene esa cosa que, claro, valía la pena que la pusieran en un par de películas porque era bien diferente de las versiones más tradicionales. Y lo volvió universal, ¿no? Porque, totalmente. Porque se puede, yo esto cuando hemos escuchado tango polaco, esto, lo otro, en cualquier rincón de no sé si cualquiera, pero casi cualquier rincón del mundo, por lo menos del viejo continente, de uno se imagina, de Japón, me imagino, sí, sí. A los japoneses encantados con esto. Hoy hemos visto como varias formas de versiones, de cosas de hacer, sí. Maneras más menos globalizadas, más menos ligadas, a sacadas de su lugar y puestas en otros lados, a veces con más encanto, a veces con menos, pero siempre en ese juego de cómo hacer dialogar músicas que en principio podrían ir para otro lado, que iban para otro lado, o que por lo menos estaban pensadas de otra manera. Nosotros vamos a seguir buscando cosas que prometemos nosotros, volver. Por 150 cabezas llegamos al programa 150. 150, señores porque y señores. 150 cabezas en realidad que son 300 porque esto se ha multiplicado. Se ha multiplicado. Una y otra vez nuestra cabecita viaja por totalmente. Distintos lados. Y nos lleva en este viaje que bueno, 150. ¿Qué 150, te parece? Así que ya saben. Los esperamos la próxima, pueden comunicarse al Facebook del programa, uh-huh. Pueden que buscan el margen sonoro y aparecen enseguida. Háganlo, pueden sí. comunicarse a través de flojistoproducciones@gmail. Nosotros recibimos efusivamente todo lo que nos envían y lo que nos sugieren. Y nada, estamos. Nos vemos en la próxima y programa 151 con más margen sonoro. Buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.